Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a otro programa más de Club 60, como todos los martes, a partir de las 16 horas hasta las 18. Vamos a disfrutar, mejor dicho, y a compartir la buena música esa que toda la muchachada de los años 60, 70 y 80 disfrutábamos en los bailes, en los estudios, cuando así estudiábamos, si alguno estudiaba, o cuando trabajábamos, si alguno trabajaba. Y cuando estábamos haciendo vagancia también, si alguno hacía vagancia. Pero bueno, un poquito más allá de todo eso, quien les habla, Adrián Pontari, le damos la bienvenida junto con el señor Damián Espadea, quien está a cargo de la operación técnica y puesta en el aire, quien les habla en la conducción y la producción. Así que espero que lo que le trajimos también esta tarde, esta colección que la fui armando de chico porque me gustaba mucho a mí la música y tenía un trabajito que me interesaba, que me gustaba mucho, y aproveché para ahorrar y me compraba toda la música que me gustaba de esa época y la disfrutamos en las reuniones, los amigos, y después surgió la idea de compartir con los amigos toda esa colección y con la posibilidad de que me dio, por ejemplo, la FM Box 102.9, que en esa emisora estoy acá presente, y que me dio la bienvenida, me abrió sus puertas y estoy acá para compartir esta maravillosa música que tantos recuerdos y tantos momentos agradables seguramente hemos pasado para toda esa muchachada, las chicas y muchachos que en los 60, cuando bailábamos, cabeceábamos, algunos se acuerdan, era cabecear, y si la chica también decía que sí, la IT cruzaba la pista y la ibas a buscar para bailar. A veces se equivocaba porque le decía que sí, que estaba atrás tuyo y se pudría todo, pero no, era medio papelón que ibas a buscar y la chica decía perdón, le dije al de atrás suyo. Así que era todo un problema cuando nos juntábamos todos a cabecear a las chicas que nos gustaba. Generalmente a veces coincidíamos en el gusto para compartir baile, para bailar, charlar, y las preguntas de siempre, ¿estudiás, trabajás, te gusta Palito Ortega? Bueno, cualquier tema era bueno para romper el hielo cuando vos por primera vez bailabas con esa chica. Así que, amigos, toda esa maravillosa música que nos lleva a los recuerdos a flor de piel, estamos acá justamente para compartir con ustedes. Ustedes saben muy bien que hay un teléfono por el cual ustedes pueden comunicarse, pedir un intérprete, un tema o un ritmo, y el próximo martes se los traigo, porque obviamente no llevo conmigo semejante cantidad de música, pero sí, porque preparo la musiquita en un pendrive, vengo acá a la emisora, la ponemos y entonces lo disfrutamos todos, y más lo que pueda ocurrir en el momento. Hay un pequeño banco, no es pequeño, del banco que se formó vamos por el programa 50. A propósito de esto, también quería compartir con ustedes la alegría que el programa Club 60, hace ya 14 años que cumplimos hoy en este mes, no traje factura, ni champán, ni nada por el estilo, porque no me acuerdo el día, sé que fue en abril, sobre fines de marzo, mediados de abril, por ahí fue que hace 14 años comenzamos con un amigo, también de amigos de la infancia, también fanático de la música, y íbamos a bailar todos los sábados, domingos, cuando podíamos íbamos a bailar, y bueno, pues empezamos con él, con el programa, después por diferentes cosas de la vida, se tuvo que, lamentablemente, pues un amigazo, y bueno, compartimos, seguimos compartiendo la música, pero él desde otro tuvo que mudarse, y bueno, entonces ya la cosa se complica, como todo el trabajo, la familia, lleva todos los compromisos que la vida lleva. Así que, pero yo decidí seguir, y después con la buena la hospitalidad que me ofrece la emisora, acá estoy en la FM Box para pasar y compartir con ustedes esta música que me gusta mostrar, disfrutar y compartir con ustedes, porque muchos, hace mucho que no escuchan la buena música que teníamos en ese momento. Nosotros hablamos de buena música, cada juventud, cada etapa de la vida tiene una música. También para muchos, los de hoy, tienen su música, y pues nosotros los más jovatos no le damos mucha bola porque tenemos otra, nuestro palo es otro, como dicen ahora también la gente. Así que, pero sí que la verdad, nosotros seguimos todavía con ese romanticismo, esas letras todavía, que todavía no había. Uno lo ve así porque está acostumbrado a otra manera, ¿no? No está con la violencia, a veces se excede la gente cuando van a presenciar un show o una cosa. Mientras que nosotros, la mayoría, cuando íbamos a un show, íbamos, lo mirábamos un cachito, pero mientras bailábamos, venía por ahí unos artistas, venía un grupo, venía un cantante de los famosos. Y entonces uno se los quedaba mirando, pero después nos quedábamos un rato mirando y después íbamos a bailar o bailábamos al ladito. Así que hemos bailado también en los cines cuando venían al Ópera o al Metropolitan o al Capital. Íbamos también bailábamos en los pasillos del cine, porque era cuando venía Nilce Daca, vino a la Argentina, vino Louis Armstrong, vino un montón de gente, Ray Charles, vinieron... los Teen Tops, venían muchas figuras internacionales que venían acá a Argentina también a hacer su show. Así que recuerdo también, y más de uno también recordará, que los sábados estaba Jorge Beiliar con su escala musical, y estaba todo, traía figuras internacionales también, como Pipo Mancera en su programa Ómnibus, que también estaba después, no sé si los sábados también, eso fue posterior, un poquito posterior o simultáneo, no lo recuerdo bien porque pasaron tantos años. Estaba Pipo Mancera también con sus sábados continuados, creo que se llamaba, y estaba justamente Jorge Beiliar con Escala Musical, que los bailes de la Escala se organizaban en los carnavales, era el mayor fuerte. Y había 4 o 5 clubes que realmente estaban, venían todas esas figuras, se hacían un circuito donde se hacían esos bailes de carnaval que se llenaba, y había una cola impresionante, y era barba porque venían. Vos veías, tenías la oportunidad como uno de ver después de mucho tiempo o durante un tiempo, ver en una tapa de un long play, en ese momento estaban los vinilos, a la figura, y de golpe y porrazo poder ver a Nilce Daca viniendo de Estados Unidos a ver los voces en vivo. Así que era una cosa impresionante. Y estaba el Club Independiente, Banco Nación, había otro centro, en un centro español, no recuerdo si el Gallego o el otro, había otro nombre, no lo tengo presente, pero eran 3 o 4 clubes, el Club Banco Nación también hacían los bailes. Y eran 3 o 4 lugares que simultáneamente en carnavales rotaban todas esas figuras internacionales, y nosotros lo íbamos a ver, a bailar, el que podía pagar la entrada, pues no era barato tampoco, nos costaba mucho sacrificio juntar la guita para los bailes esos, pero se ponían espectaculares. Eran lugares que inolvidables, como Regata de Avellaneda, eran lugares que uno iba a bailar, era espectacular. Después teníamos los más de clubes, el majestuoso Sarmiento. Estoy hablando desde Quilmes, el partido de Avellaneda, partido de Quilmes, Berazategui, era la zona donde toda la muchachada iba de un lado para otro a bailar a los clubes. Así que, yo qué sé, en Berazategui, Deportivo Berazategui era uno. Todavía no estaban de moda los clubes, las discotecas, como le llamamos antes, prácticamente no había. Entonces eran los clubes los que hacían Deportivo Berazategui, Ducilo, se ponía muy lindo Ducilo. Había, creo que el club estaba Rigoló allá en Houston, acá en Quilmes estaba, los bailaba hasta el Club Quilmes, cuando no ibas al Club Quilmes, tenías el Club Tucumán que hacía bailes, le estoy tratando de recordar los clubes donde iba a bailar, la Verdi, le decíamos la Verdi, la sociedad italiana de ahí en Bernal. Los bailes eran bailes para chicos más jovencitos, porque eran bailes de matiné, eran bailes de 6 a 11, 12 de la noche, eran para los más jóvenes, de 16, 15, 16 años hasta los 20. Más no iban ahí porque era un domingo a la tarde. Así que después íbamos a bailar al Club Sarmiento, al Kramer, al Club la Salud de Lanús. Había muchos lugares donde íbamos a bailar. Sala Salud venía y iba siempre a Arcoíris, ¿no? Cuando lo que éramos en ese momento fanáticos de Santa Olalla y todo eso, nosotros a Arcoíris lo íbamos a ver ahí. Iba bastante seguido, ¿no? Así que bueno, todos esos recuerdos se pueden plasmar cuando escuchamos toda esta música. Y arranco con un tema que aquí no tuvo mucha difusión, porque era más bien de tipo, era una música más bien de estadounidense, pero cuando digo estadounidense me refiero al sudeste de Estados Unidos, que era la música country rock, en grupos que todavía acá no estaban difundidos, ¿no? Así que, pero vamos a entrar a recordar todos, porque vamos a pasar por las tres épocas, las tres décadas donde está la colección mía de temas. Así que vamos a arrancar con ese grupo todavía, que era Dr. Hook, si mal no recuerdo, es el primer, con un clásico, eso sí, que se titula, Camina Derechito, Dr. Hook, y a divertirse y a empezar a escuchar la buena música. Ahí va. Walking, do you wanna lose your mind? Walk right in. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, seguimos, hijo. Recién empezamos, así que tenemos para elegir. Esta agrupación, en realidad es un dúo formado allá por el 72 en Londres. Sus éxitos más significativos fueron dos, pero nosotros vamos, como buenos contra, vamos a traer otro tema que está muy lindo. Es un grupo que hace los 72, pero sigue haciendo todavía ese tipo de música. Así que los dos temas que los vamos a escuchar oportunamente, filósofo y la abuela dijo, aunque parezca un título ese, ¿eh? Pero es así. Así que Peter Papin es el Yellowstone, o sea, le dicen Yellowstone, y en realidad, y el otro es el otro compañero es Steven Boyce, también que canta y le dicen, justamente el grupo se llama Yellowstone and Boyce. El tema, hazme bueno, así que vamos a disfrutarlo. Ahí vamos a recordar. Obviamente, por la Vox. Ahora sí, señor. El que vamos a escuchar es un señor llamado Javier Vargas, guitarrista, cantante de rock y blues, nacido en España, pero cosa que yo lo llegué a conocer. Pero radicado en Argentina. Primero estuvo en Mendoza, por trabajo del padre, se fueron a vivir a Mendoza de España directamente. Y estuvieron en Argentina desde muy chiquito. Después se vino a vivir a Mar del Plata, donde lo conocí, donde lo vi. Que pues ya estaba con la viola, es uno de los grandes guitarristas de en Estados Unidos. Después se fue a Estados Unidos, un capo. Van a ver este tipo. Le ha dedicado, tiene su cariño acá en Buenos Aires, tiene mucho cariño por sus mejores momentos de su vida, dice. Le ha dedicado temas, un par de Buenos Aires blues. Después este del sur también, que creo que es el que vamos a escuchar ahora, me parece. Enseguida te digo que ya lo leo. ¿Cómo? Muy bien, Del Sur también es un tema que le dedica ya, y es con su viola, uno de los grandes guitarristas. Vamos a escuchar directamente, menos chamullo, Javier Vargas, blues. Y el tema, como le decía mi amigo Damián, se titula Del Sur. Vargas Blues Band, ese es el grupo ahora. Comunicate WhatsApp 11 6400 7047. Sí, ¿te acordás de este tema? Que es uno de los grandes conocidos, Four Tops, un grupo, un cuarteto estadounidense que arrancó ya, mirá, en el 54. Mirá, fue uno de los grupos que más longevo, digamos, que haya durado entero, grupo completo, durante más de 4 décadas, junto a los 4 tipos. Recién incluido, están incluidos en el 1990, lo pusieron en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el Salón de la Fama de los Grupos Vocales. Así que fíjate. Así que bueno, con uno de este, bueno, te voy a presentar directamente el grupo porque este es conocido, este tema. Extiende la mano, ahí estaré. Es un tema bien, bien solidario. Four Tops. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, lo que viene ahora, el grupo de Osmond, que antes arrancaron allá por el 60, a principios, en el 60 en realidad, que bueno, con toda la familia, hasta el más chiquitito, actuaban y cantaban y tocaban, y bueno, los chicos fue madre y padre, estuvieron un ratito, después un tiempo, y después se quedaron los chicos, que se transformaron en ídolos de juveniles, porque eran muy pibitos. Así que, y bueno, de los adolescentes eran los ídolos número uno en Estados Unidos. También produjeron, después protagonizaron espacios, inclusive show en televisión, y bueno, y grabaron muchos temas. Entonces, The Osmonds, uno de los, también de los éxitos también de ellos, El Orgulloso es el título, y por está por en este caso por los hermanos Osmond, que eran 4 o 5, después quedaron 12, Don y Mari, que me algún nombre así, después te lo voy a traer el próximo martes que viene. 60, obviamente, por la Vox. Una de las voces, de las mejores voces de todos los tiempos, tengo que decir, Engelbert Humperdinck, un cantante y actor británico, nacido en la India. Su verdadero nombre, te lo digo la verdad, no se llama Engelbert Humperdinck, se llama Arnold George Dorsey. Pero no diga a nadie, debe estar escapado. No, un chiste. Engelbert, pero el nombre es cierto, el verdadero nombre es él, Engelbert Humperdinck, y se lo dedicó a un cantante, a un compositor de hace muchos años de música clásica, creo que alemán, una cosa así. Después te traigo la historia porque no la tengo presente, y puedo decir cualquier pavada, pero antes a mí me gustaba mucho estudiar eso. Bueno, este tipo nació en la India, es el verdadero nombre, ya te digo, considerado uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Una voz espectacular. Y ¿sabe qué nos regala? Bienvenido a mi mundo. Bienvenida a mi mundo. Radio Vox. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess. Still happen now and then. Step into my heart. Leave your cares behind. Welcome to my world. Todos los martes de 16 a 18 horas. Un hermoso tema, creo que es uno del muy lindo. Y lo va a cantar, lo canta en este caso, Mama Cass. Mama Cass es la gordita de Mamas and the Papas. ¿Se acuerdan de Mamas and the Papas? Bien, es la gordita que canta Sueña un pequeño sueño de mí. Que sueñe con ella. Bien, ahí lo estamos escuchando, el hermoso tema. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Sesenta, obviamente, por la Vox. Bueno, amigos, también les recordamos, mientras estamos escuchando la buena música de Club 60 acá por la FM Vox 102.9 de Quilmes para todo el mundo. En todos los medios de comunicación estamos presentes, así que puedes entrar en por Spotify y pones Club 60 o pones directamente FM Box 102.9 y tenés toda la programación. Y si buscas puntualmente Club 60, tenés todos los temas ahí, todos los programas de este año. Así que también te comentamos que, por ejemplo, el estudio gráfico Vixen Calcos te ofrece la posibilidad de proveerte de las hacen, por supuesto, a tu gusto y lo que vos necesitas de calcomanías, sticker, esmerilados, ploteo, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas, gorras y remeras, con todo lo que vos necesitas publicitar, inclusive la publicidad vehicular también. Se hacen los plotters en las camiones, autos, camionetas, también con instalación incluida, también como todas las calcomanías y demás, también te las ofrecen ya preparadas para que vos las pongas donde quieras o las obsequias. A veces como publicidad también se obsequian gorras, remeras, muchos usan las carreras de motos, las carreras de autos, hay muchos que sponsorean justamente esa posibilidad. Vixen se dedica a eso también, así que también en el esmerilado para las casas particulares, como también el ploteo, lo he visto en heladeras, lo he visto hasta en cocinas, los costados, para que cuando quede visual, que son blancas y quieren poner algo más colorido, algo más alegre, los conservadores en los quinchos en realidad están casi todos ploteados, porque realmente quedan muy bonitos y están podridos de poner que sea blanco o gris, o no sé, los colores generalmente son blancos, ¿eh? Se aburren y entonces se le ponen todo ploteo y queda hermoso. lo mismo que el esmerillado en los vidrios, donde te resguarda del sol y vos tenés la privacidad que necesitas en tu casa, sobre todo en los grandes ventanales. Llaveros, para recordar también con la marca o con la dirección, el teléfono y demás cosas, lo que vos estás ofreciendo, y le dejas un obsequio como un llavero. Eso te lo prepara, te lo hace todo Vixen. Presupuestos sin cargo, y por supuesto asesoramiento sin cargo. Podés llamar al 11 35 56 40 57. Te lo repito, 11 35 56 40 57. Espero que lo hayas anotado, así no te olvidas. También tenés Instagram Vixen Calcos para observar todas las algunos de los trabajos que han realizado, para que vos veas más o menos en dónde podés aplicar lo que vos te interesa publicitar, o inclusive adornar tu casa o decorar. Así que todo ese tipo de cosas son hoy cada vez más usadas, ¿no? Así que, bueno, Vixen Calcos está para vos, para todo. Viajan, hacen todo, te mandan te mandan asesor para que asesorarte, valga la redundancia, para que vos inviertas de la mejor manera, del menor costo, y que sea lo más productivo para lo que vos estás buscando con tu negocio. Bien, seguimos entonces acá, amigos, en Club 60, a través de la FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. Y nada menos que ahora vamos a arrancar con Alabama, un grupo realmente, porque a veces tengo que memorizar y a veces no. Bueno, es una banda de música country y rock sureño formada allá por los casi 70. Tuvo mucho éxito y llegó en los años 60, en los 80 es donde mayor éxito tuvo este grupo, Vendieron gran cantidad de discos, nada más que fue unos 75, 80 millones de placas. Uno de ellos, de los éxitos, es justamente Dixieland Delight, así que es el que vamos a pasar para que ustedes lo disfruten. Alabama, Dixieland Delight. Rolling down a backwoods Tennessee byway, one arm on the wheel, holding my lover with the other, a sweet soft southern thrill. Worked hard all week, got a little jingle on a Tennessee Saturday night. Couldn't feel better, I'm together with my Dixieland tonight. Spend my dollar, park in a holler, need the mountain moonlight. Hold her up tight, make a little loving, a little turn of oven on a Mason-Dixon night. It's my life, oh, so right, my Dixieland delight. White-tailed buck deer munching on clover, red-tailed hawk sitting on a limb, chubby old groundhog, croaking bullfrog, free as a feeling in the wind. Homegrown country girl, gonna give me a whirl on a Tennessee Saturday night. Lucky as a seven, living in heaven with my Dixieland delight. Spend my dollar, hark and holler, need the mountain moonlight. Hold her up tight, make a little loving, a little turtle doving on a Mason Dixon night. It's my life, oh, so right. www.fmradiobox.com. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Superpone, qué boludo. No importa. Mirá lo que escuchamos, no se puede decir nada más que Tom Jones. Y qué tema, ¿eh? Six Ball. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Un tema que lo hizo muy conocido el señor Roberto Carlos, en este caso en la batuta de Ray Conniff y su orquesta y coro, y Lady Laura. When I see my baby. Sí, señor, sí, señor. Uno de los. Volvemos a los 60. Vamos a los 60 con Johnny Tillotson y Poesía en Movimiento. When I see my baby, what do I see? Poetry. Poetry in motion. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, dancing close to me. A flower of devotion for all the world to see. Oh,

olvidas en una vez. Nada, de ti no me queda nada. Sabor gris de madrugada, mañana te lloraré. Pero qué fácil decir te quiero de un modo aventurero, así por casualidad. Miento si digo que me arrepiento, quedaste en mi pensamiento y no te quiero arrancar. Radio Box, en la web www.fmradiobox.com. Así con el señor Ray Charles y Eat the Road Jack. Eat the Road Jack. Qué lindo tema. Está bien. Billy Royal, un gran cantante de música pop y country, su mayor éxito con este tema que vamos a escuchar, Abajo en Barrios Lejanos. 60, obviamente, por la Vox. Y sí, ¿cómo no van a estar los Beatles ahí? Y sí, señor, y won't be long. ¿Qué tema? Uno de los grupos más emblemáticos del sur de Estados Unidos, y nada menos que Mungo Jerry, Hello Nadine. Lindo tema, ¿eh? Un buen éxito. Hello, I Hello Nadine, dijo acá el señor Mungo Jerry, el grupo Mungo Jerry. Y acá te queremos decir, hello Vixen Calcos. Mirá, te quería decir de alguna manera, mirá, hay una realidad. Cuando la visión permanente de una marca, producto, servicio o lo que fuere, es lo que consigue clientes en lo que necesita. Entonces, si vos tenés permanente calcomanías, stickers, merilados, floteos, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas, todo eso atrae también, firma la memoria gráfica de la gente y logra con eso saber que existe un lugar donde puede publicitar sus productos a través de una visión perfecta de esa marca, de ese servicio, a través de un objeto, a través de una figura, a través de un color, a través de la misma marca que sea creativa, obviamente, y o del servicio, o del producto, o del mensaje que vos querés decir. Ese mensaje permanente está en las calcomanías, en los stickers, en los ploteos, en los llaveros, en los banners, en las lonas impresas, que atraen ve al público, puede ver que ahí existe ese servicio, ese producto o esa cosa de negocio. Así que, amigos, Vixen Calcos te da todo eso, primero previa una buena, asesoramiento, un buen presupuesto para que vos lo puedas aprovechar al máximo, lo que gastás en publicidad sirva. En este momento, en los momentos así tan difíciles, cuando hay que levantar la cabeza y empezar a darle para adelante, porque ahí es donde se gana, como dicen los chinos, crisis es igual a oportunidad. Ellos durante las crisis donde aprovechan la oportunidad, bueno, ellos viven una crisis permanente, pero eso es otra vida. Acá nosotros también, no te creas, subimos y bajamos como un tobogán, ¿eh? Así que a veces subimos por la escalerita y bajamos por el tobogán, pero eso es... Esa es nuestra característica, ¿no? Eso es todo Latinoamérica, ahora es todo el mundo, vamos a decirlo en serio, no hay ningún lugar privilegiado. Volviendo al tema, queridos amigos, estudio gráfico, Vixen, calcomanías, stickers, ploteos, impresión, llaveros, lonas impresas, gorras impresas con las marcas, con el producto, con lo que vos quieras, las remeras estampadas, con el mensaje que vos querés decir, te lo ofrece Vixen Calco. Para ello, pues si te interesa, aunque sea por curiosidad, consulta al 11 35 56 40 57. Como siempre, te lo repito, para las dudas si tenés ahí el lápiz a mano. 11 35 56 40 57. Y si tenés ahí la computadora, fíjate en Instagram, Vixen Calcos, y también ahí podés observar los trabajos, algunos de los trabajos que han realizado, para que tengas una idea de lo que vos podrías aprovechar previo, buen presupuesto, accesible, con todo el asesoramiento para que vos la plata que gastes no sea gasto, sea inversión. Eso es todo, amigos, por Vixen Calcos. Gracias por compartir con nosotros. Nos ayuda Vixen Calcos, justamente es nuestro sponsor. Y seguimos adelante escuchando música. ¿Qué les parece? Aquí en Club 60 a través de la FM Box 102.9. Y seguimos ahora con nada menos que con Sandro de América, ¿no es cierto, don Damián? Bien, ¿y qué hace? ¿Qué dice?

www.fmradiobox.com. Como la Argentina tuvo su nueva ola, Brasil también tuvo su nueva ola en la misma época, pero se llamaba, en vez de nueva ola, guardia, el joven guarda. Ese fue el estilo. Este grupo, The Fevers, justamente son uno de los protagonistas de esa nueva ola brasilera. Y hace un tema muy pegadizo también, Meu Primeiro Amor. Así que tu primer amor lo recordamos con The Fevers. O meu primeiro amor, o meu primeiro amor, o meu primeiro, encontrei o meu primeiro amor. Demorei, mas encontrei o meu primeiro amor, encontrei o meu primeiro amor. Para mim, tudo na vida agora tem valor, vida agora tem valor. O meu primeiro amor. Orbison, cantante, compositor, músico estadounidense, conocido por su estilo de cantar muy intenso, ¿eh? En sus composiciones activas de 1965 hasta casi 1990. Vamos a escuchar un temazo de Roy Orbison, Mean Woman Blues. I got a woman, mean as she can be. She got got shapely hips, yeah, boy, she makes a royal bee. I got a woman mean as she can be. It's understood. Everything I do, well, I sure do it good. Yeah, I got a woman mean as she can be. It makes a royal bee. I got a woman, and she be. Sometimes I think she's almost meaning me. She's in love. Combo, ese quinteto que sonaba mucho con el sueco. Sí, que ya se me iba el micrófono. Sí, se iba. Pará, quédate tranquila. The Cons Combo. Su tecladista quedó mucho tiempo después acá en Argentina. Estuvieron de visita mucho tiempo, estuvieron un par de años tocando y después se fueron y se quedó Owen Cole, algo así, tiene un nombre, bueno, bien sueco, que estuvo y ha filmado películas también con Palito Ortega, ha hecho así esas películas de musicales, ¿no? Así que, y uno de sus temas que tuvo mucho éxito acá en Argentina es Vas a perder su amor. Ese es el título de Cons Combo. Don't apologize somehow. You've made her life a misery. Now you're gone, she's hurt, can't you see? If you don't turn up for the date, I think you'll find that it's too late. You've made her life a misery. Now you're gone, she's hurt, can't you see? She never lied. She was the sweetest kind. She went away and left her on her own. But you will find she's always on your mind. And now you're gone, it's you who feels alone. You're gonna lose her loving now if you don't apologize somehow. You've made her life a misery. Now you're gone, she's hurt, can't you see? Go! Somehow you've made her life a misery. Now you're gone, she's hurt, can't you see? Now you're gone, she's hurt, can't you see? Everybody, yeah. La francesa Sylvie Vartan y Sha La La. Sesenta, obviamente, por la voz. Muy bien, amigos. Y así se termina otro martes de Club 60 aquí por la FM Box 102.9 de Quilmes. Pero si el barbudo lo desea, y nosotros sí tenemos mucha ganas de estar acá, yo particularmente tengo ganas de venir a esta casa a seguir participando, compartiendo más que participando, compartiendo con ustedes toda la música de esas tres décadas maravillosas de nuestra adolescencia y juventud. Hasta el próximo martes, gracias como siempre don Damián por compartir y colaborar en el éxito, lo decimos nosotros porque no tenemos abuelita, entonces en el éxito rotundo que tiene este programa, es el mejor programa de la tarde aquí en la 102.9. No hay otra como yo en este horario y en este día. En el día y el horario no hay nada mejor que este programa. Bueno, amigos, basta de pavada. Hasta el próximo martes. Gracias. Un gran abrazo, cariño para todos. Ponemos el corazón y las ganas. Todo lo demás sin red. Ustedes ya lo habrán comprobado. Y si no lo comprueban, hay más pruebas todavía que lo hacemos como viene porque tenemos ganas de escuchar música, compartir con ustedes. Gracias Damián, gracias gente, nos vemos el próximo, por lo menos nos vamos a escuchar el próximo martes. Chau, chau, gracias. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance.